Hola a todas, hoy vamos a presentaros a Antoine Copiche, que está haciendo una residencia en Calafou, una residencia de investigación. Hola Antoine, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por querer compartir un poco tu investigación. Este pequeño podcast es el primero que hacemos, este es concretamente para el especial de otoño. Y nada, es un espacio en el que las personas que vienen de residencia pues estamos tratando de brindarles nuevos formatos, nuevos espacios donde puedan contarle a las personas que nos acompañan o que están en luchas parecidas qué hace la gente que nos visita en Calafou. Así que bienvenido de nuevo y nada, si quieres presentarte un poquito para que las personas que te vayan a escuchar te conozcan. Muchas gracias por la bienvenida en Calafou. Estoy Juan de Bélgica y soy un activista. Dedicas a usar datos para hacer investigación ciudadana, que significa un poco que todas las personas o cualquier persona puede acceder a este tipo de datos, normalmente suelen ser datos públicos o no, y a través de algunas herramientas informáticas se pueden hacer inferencias, ¿no? Para que las personas que no conozcan entiendan un poco cómo funciona. Sí. Vale, sí, la parte de análisis ciudadana fue creada en Bruselas con una asociación que se llama Open Knowledge. Es una asociación de geek que se interesa a el público, el buen público, sí. El common goods son los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos, el common goods, sí. ¿No? O sea, el bien común, el pro común, como para traducir. Y a un tiempo, en un poco años, hace un poco años, pocos años, llegué ahí en Bruselas con ese grupo que hacen Civic Club. Y en el Civic Club hay muchas profesionales con los datos que se interesan a todo tipo de investigación y de activismo, como por ejemplo Wikipedia. Uh-huh. Wikipedia y escribir sobre Wikipedia. Ah, y sobre mujeres en Wikipedia, por ejemplo. Un otro lado hacen análisis de la calidad del aire en la ciudad con sensores, open source sensores en la ciudad. Fue muy interesante. Y mi proyecto fue muy, muy político, es de analizar los datos financieros. Y de hacer la transparencia financiera directamente con los ciudadanos. Y fue muy, muy fue un suceso porque encontré mucha gente que puede me ayudar, y profesionales que quieren participar y hacer algo para la transparencia financiera. O sea, recapitulando, sí. ¿Te participaste de un Civic Lab o se organizó este evento? Sí, sí. Tú hiciste una propuesta, vale, que tuvo bastante buena acogida. Exacto. Y algunas personas que tenían así como un know-how experto en algunas cuestiones, hicisteis un equipo y decidisteis empezar a investigar sobre transparencia financiera, pero no sobre transparencia financiera en general. Os metisteis a investigar un elefante, ¿no? Un bicho de las finanzas que se llama BlackRock. BlackRock fue una cosa que es muy interesante para mí, pero demasiado largo para ese grupo. O sea, no fue la investigación inicial, sí, sino que es algo que apareció después. Sí. Después. Okay. Sí, porque para los profesionales, las profesionales, BlackRock es un poquito demasiado. Ah, ok. Antes sí. Tuvimos una charla antes de hacer y me comentabas pues que eso, ¿no? Que algunas veces cuando te pones con ese bicho elefante así como malicioso y muy influente, sí, te encuentras que a veces la colaboración de instituciones públicas o incluso personas a nivel de su seguridad o reputación, sí, o que no se quieren ver perjudicadas, no quieren participar, sí, o un otro elemento muy importante es aquí es que los datos sobre BlackRock no son abiertos, no son públicos, no son legales de utilizar para todos, todas, ¿sí? Los datos que obtengo, ajá, obtení, obtuve, obtuve, gracias, que obtuve fue privados, propietarios. Ok, conseguiste los datos por otro lado, que no era a través de Open Data. Sí. Y con Open Knowledge uso solo Open Data, y claro, los profesionales fue, oh, podemos jugar. ¿Sí? Está todo bien, no, sí, se traspasa ningún tipo de línea. Okay, sí. ¿Y qué fue lo que te hizo hacer el clic, ¿no? Entonces, de decir, bueno, me la juego o tomo cierto risk, ¿no? En hacer, esto es un poco más de hacer, todo es investigación militante, ¿no? O con diferentes niveles de compromiso. Pero bueno, justamente me dices que parte de tu equipo se bajó, sí, y a partir de ahí tú aún así decidiste seguir para adelante. Bueno, ¿cómo fue este momento de transformación o de convicción de decir, no, yo quiero seguir tirando del hilo sobre esto, ¿no? Vale, es una pregunta muy interesante. Lo que pasó fue que el proyecto de Civic Lab, con el proyecto, su nombre fue Show Me Finance. Pero este proyecto se acabó con el virus, con el confinamiento, porque nuestras reuniones fue físicas, y cuando durante el confinamiento no fue posible, y también estas profesionales con quien trabajé no querían trabajar con datos propietarios online, fue demasiado riesgo. Pero los datos de BlackRock fueron obtenidos con una otra campaña. Uh-huh. Una campaña con una coalición muy larga, uh-huh, de organizaciones que son militantes profesionales de Bruselas. Es una otra categoría. Esas organizaciones no tengo mucho miedo de usar datos o de hablar de BlackRock, porque es su trabajo, mm-hmm, ¿sí? Pero para los profesionales con quien militante o fue hacemos un Civic Club, mm-hmm, fue difícil para ellas, claro, para ellas y ellos, porque fue demasiado próximo de cerca, demasiado cerca de su trabajo, de su profesional en el riesgo. Claro. comprometida un poco, se podían quedar sin trabajo, estaba en compromiso su forma de ganarse la vida. En esa situación, yo decido para mí de continuar con Change Finance, con la coalición de organizaciones que me produce los datos. Que te consiguió. Vale, entonces hiciste ese clic, pasó algo, la motivación siguió y tú decidiste avanzar solo y seguir tirando del hilo sobre BlackRock. ¿Qué es BlackRock y qué es lo que querías averiguar? ¿Cuál era tu hipótesis de trabajo? O sea, ¿por qué ese target? ¿Por qué ese objetivo? ¿Y cuál era tu hipótesis cuando empezaste? Muy bueno. Sí, BlackRock fue el objetivo de la campaña Change Finance de esta coalición, por la razón que BlackRock estuve influenciando la reglamentación de las inversiones en Europa. Lo que se pasó fue que la Comisión Europea necesitó de cambiar las finanzas europeas porque es terrible. ¿Sí? Mm. Es un problema para todos, todas. Sí, sí, dije, necesitamos hacer la financia más sostenible. Y, pero ¿cómo hacer? No entendimos cómo las finanzas funcionan. Pues estamos políticos. Y, vale, tengo un número de teléfono de BlackRock. Bueno. y BlackRock es el mayor financiero del mundo. 10 mil billones de dólares. 10 mil billones de dólares, ¿sí? Es un trillón, ¿sí? Un trillón es 1,000 billones de dólares y 10 trillones. Y es como la mitad. La mitad de China. Del PIB de China. Sí. Del PIB de China. Es la mitad. Y el proyecto es de hacer una cosa única en el mundo, es de hacer una reglamentación que muestra qué inversión es sostenible y qué inversión no es sostenible. Podemos hacer una reglamentación que va a influenciar en todo el mundo para la sostenibilidad de las inversiones, y podemos hacer la reglamentación que va a decir cuál inversión es realmente sostenible y cuál inversión es greenwashing. ¿Vale? O sea, dibujar el marco que dice qué significa ser sostenible y qué no lo es. Exactamente. Y la Comisión Europea pregunta a BlackRock para no hacer, ¿vale? ¿Cómo hacer? Pero BlackRock es la más grande empresa financiera y la palabra es conflicto de intereses. Antes hablábamos, ¿no? También antes de grabar, que bueno, es algo como muy salvaje, ¿no? Estas empresas extractivistas de recursos naturales en países que han estado saqueados históricamente, ¿no? Vale. Y justamente hacíamos este paralelismo de decir, bueno, parece que a través del capitalismo BlackRock y toda esa red, ¿no? De actores implicados siguen perpetuando el colonialismo, ¿no? A través del capitalismo y del extraccionismo, y que es como, bueno, ¿cómo ves tú esa cuestión y cómo crees que investigaciones como la tuya pueden, no sé, si crees que pueden tener cierto impacto o, bueno, un poco, ¿no? Como una reflexión activista research y sobre el tema de investigación. Vale. Para mí, mi objetivo personal es simplemente de transmitir información a todo el mundo y particularmente a las activistas. Sí, es mi objetivo, siempre. Y lo que la información, no sé qué, lo que, pero no sé lo que los que la gente va a hacer con eso. Pero tengo ideas de lo que necesitamos de hacer, pero lo que necesitamos de hacer como as a planet, como un planeta, es muy difícil de hacer. Pero tengo pero hay un poco de ideas. La origen de la deforestación, la primera origen es el grano, es soja y aceite de palma. Y una otra origen muy importante es la carne de vaca. Ajá. Especialmente en Brasil, la primera razón para eso. Y estas empresas que controlan el mercado del grano y de la producción agrícola, pero no son los productores mismos. Los productores son pequeñas empresas al nivel mundial. Las empresas como reciben el dinero de BlackRock son más grandes. Sí. Empresas históricamente europeas y un poco de Américas, pero son más antiguas que los Estados Unidos. Son más antiguas. Es claramente la historia del colonialismo. Y estas empresas mueven para sus intereses estratégicamente. Establecen sus domicilios en paraísos fiscales. El primero de todos es Estados Unidos. Estados Unidos son un paraíso fiscal en muchos aspectos. Y también las Islas Bermudas son muy interesantes. Y antes de que te vayas, y también como para cerrar eso, hablando un poco de Calafou, quería preguntarte cómo te has sentido haciendo la residencia en Calafou. Puede que haya más personas que estén interesadas en venir, pues bueno, que escuchen desde en primera persona cómo es venir aquí a hacer una residencia. ¿Estado? Aquí. Sí, muy bueno. Me gusta mucho, pero que es un espacio de paz y de focus. Me ocupo solo de mi investigación y tengo muchas preguntas sobre lo que hago y quiero encontrar gente que son exactamente en el mismo tipo de investigación y gente que hace cosas más difíciles que yo, creo, el más importante también, pero no puedo decir, Gracias por tu tiempo y esperamos volver a poder hacer este formato de podcast muy improvisado, así freestyle, una conversación desenfadada, pero para poder dejar un poco de documentación sobre las personas que venís a visitarnos y que estáis haciendo, la verdad, que cuestiones bastante interesantes. Así que nada, abrazos a todas y hasta la próxima. Muchas gracias y muchas gracias a Carlos.